pasó? El temporal, hay un poco de lluvia, hay humedad, estamos contentos porque por lo menos pareciera que vamos a poder hacer una buena cosecha. Sin embargo, un poquito preocupados por las denuncias que han venido habiendo desde la provincia de Sara por el tema de las ratas. Ya esto se ha pasado la información al SENASAC, el cual está haciendo las investigaciones correspondientes para determinar si es una plaga o es algo eventual, ¿no? Bueno, en una primera instancia el SENASAC hace sus propias investigaciones, ¿no? Una vez hecha la denuncia, ellos mandan su comisión para allá, han hecho su brigada y determinarán entre todos si es que es una plaga o es algo puntual. Entonces, una vez definido si fuera una plaga, entonces se sentarán a definir cómo se va a contrarrestar eso, ¿no? ¿Cuántos productores han sido afectados por la presencia de ratas? Bueno, hasta ahorita hemos tenido un informe de unas ocho propiedades, sin embargo, no sabemos si hay más, es más, por eso hemos estado invitando a la población, si que tuviera ese mismo problema, nos los hagan saber para de manera conjunta también poder ver cómo afrontar este fenómeno. ¿No han tenido otro reporte de lugares cercanos también? No, hasta ahora, haciendo averiguaciones, por lo menos creo que Obispo Santi Esteban no ha ingresado y no se tiene reporte, pero sí de la provincia de Sara, más municipio de Santa Rosa.